El piano fugitivo. Había tantos objetos amontonados en la tienda de antigüedades de don Eladio que el hombre había olvidado la existencia de algunos de ellos. Había mesas con patas curiosísimas, sillas con los respaldos desvencijados, camas con los somieres rotos y toda suerte de objetos inútiles. ¡Qué lío!, se quejaba la esposa de don Eladio. ¿Por qué no te deshaces de algunas cosas? Sí, sí, querida, tienes razón, decía don Eladio, pero nunca se decidía a hacerlo. En un rincón oscuro y polvoriento, detrás de la puerta de la tienda, se hallaba un viejo piano. Había pertenecido a un pianista famoso y su nombre estaba escrito en brillantes letras de oro sobre la tapa: Trumpelmetzel. Pero con los años se habían borrado las letras y ya solo podía leerse la palabra Trumpel. Nadie tocaba ahora el piano, excepto un ratón de bigotes grises que por las noches se ponía a teclear en él. Ni nadie escuchaba ya la música de Trumpel, a excepción de Jumbo, un elefante de madera blanco que solo tenía un colmillo y que estaba junto al piano en el sombrío rincón. A Jumbo le entusiasmaba oír el sonido del piano cuando se ponía a tocar el ratón de bigotes grises. ¡Qué hermosa música!, decía el elefante. Por favor, Trumpel, déjame oír otra vez esa melodía. Un día que la esposa de don Eladio se hallaba en la tienda, volvió a reprender a su marido. Ya va siendo hora de que saques toda esta basura de aquí. Con ese viejo piano podemos hacer leña. Y en cuanto a ese horrible elefante blanco, fíjate en él, si solo tiene un colmillo. Supongo que tienes razón, querida, dijo don Eladio dando un suspiro. Nadie quiere estas cosas. Me ocuparé de ello mañana mismo. Aquella noche, cuando los pálidos rayos de luna iluminaban la tienda de don Eladio, el ratón de bigotes grises se acercó al piano para tocar sus teclas de marfil. Pero el piano hizo sonar una melodía muy triste. ¿Qué tienes, Trumpel?, preguntó el ratón. ¿No has oído lo que ha dicho la esposa de don Eladio?, se lamentó Trumpel. Mañana van a hacer leña de mí. ¿Y por qué no te escapas? ¿Cómo?, contestó el piano. Aunque tengo patas, no puedo moverlas. Ojalá pudiera ayudarte, dijo Jumbo apenado. Los elefantes de verdad son muy forzudos. ¿Qué más quisiera yo que poder moverme? Una luna azul se había alzado en el cielo y brillaba intensamente sobre el elefante blanco. Y en aquella mágica luz sucedió algo maravilloso. ¡Mira, fíjate en Jumbo! ¡Se ha movido! ¡Estoy seguro de que se ha movido!, dijo muy excitado el ratón de bigotes grises. ¡Es cierto!, dijo Jumbo. Pero debo actuar rápidamente. Esta clase de magia solo se produce muy de tarde en tarde y dura poco tiempo. El piano empezó a moverse gracias a Jumbo, primero despacio, luego más y más deprisa, hasta que atravesó la puerta estrepitosamente y salió a la calle. ¡Ay, madre mía!, gritó Trumpel. ¡La has hecho buena, Jumbo! ¡Será mejor que huyas cuanto antes! En aquel preciso momento, la luna se ocultó detrás de una nube. ¡Caramba!, dijo Jumbo. Ya sabía yo que esa magia duraría poco rato. ¡No puedo moverme! Las luces se encendieron en los comercios y en las casas vecinas, y la gente salió corriendo a la calle. Don Eladio bajó apresuradamente para ver qué sucedía. ¿Cómo logró el piano llegar hasta ahí?, dijo frotándose los ojos. ¿Y el elefante? Con ayuda de un vecino, don Eladio volvió a trasladar el piano y el elefante a la tienda. Después, todavía perplejo, fue a acostarse. A la mañana siguiente, toda la ciudad hablaba de los extraños acontecimientos de la noche pasada. Un vecino contó que habían atracado la tienda de don Eladio, y otro indicó que don Eladio debía de tener en ella unas antigüedades muy valiosas. Cuando la esposa de don Eladio se enteró de aquello, dijo: ¡Oh, sí, ya lo creo! Tiene muchas antigüedades valiosas. A partir de aquel día, La gente acudió a la tienda en tropel, deseosa de adquirir las valiosas antigüedades de don Eladio. Apenas si quedó nada en la tienda que don Eladio tuviera que desechar o convertir en leña. Pero nadie quería el piano ni el elefante con un solo colmillo. Un día que don Eladio se disponía a cerrar la tienda para ir a cenar, entró un joven precipitadamente después de llamar al timbre. ¿En qué puedo servirle, joven caballero?, preguntó don Eladio. Había reconocido al joven estudiante de música que vivía en una pequeña habitación alquilada al final de la calle. He oído decir que tiene usted un piano en venta, dijo el joven. ¿Todavía lo tiene? ¿Puedo verlo? Mi marido se lo dejaría a buen precio si se lleva también el elefante, dijo la esposa de don Eladio. El joven vaciló. No estaba seguro de tener espacio suficiente para meter en su habitación un elefante además del piano. Mientras lo pensaba, acarició las teclas de trumpel. Me gusta cómo suena, dijo. Luego miró al elefante blanco y añadió. De acuerdo, me quedo con el elefante y el piano. Jumbo estaba contentísimo. Trumpel también. Y el ratón de bigotes grises se puso a bailar de gozo en el interior del piano, pues no tenía la menor intención de permitir que sus dos amigos le abandonaran. No se arrepentirá, joven, dijo don Eladio. Este piano pertenecía a un pianista famoso, y con su ayuda estoy completamente seguro de que algún día usted también llegará a ser famoso. Y eso fue justamente lo que sucedió.